Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Antonio Banderas y Melanie Griffith celebraron sus cumpleaños en una gala solidaria junto a Valeria Massa. Además, Charlotte Casiraghi disfruta del verano europeo mientras luce su embarazo de 5 meses y las vacaciones de Mariano Martínez junto a su familia. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. South American Music Conference. Sábado 5 de octubre. Paul Oakenfold, Ferry Corsten, Danny Tenaglia, BT, Chicken Live, Sandra Collins, John Creamer, Paul Jackson, Darren Emerson, entre otros artistas. Buenos Aires vuelve a ser electrónica. Hipódromo de Palermo. Entradas a la venta por tuentrada.com. www.samfestival.com. Inca y Tres Jirafas Cine presentan A la Cantábrica, una película de Ezequiel Enríquez. Desde el jueves 15 de agosto en el espacio Inca Kilómetro Cero Cine Gomont. Ellas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. GRG Producciones presenta El Hombre Elefante, con Gustavo Garzón, Alejandro Packer, Raúl Rizzo, Graciela Tenenbaum, Marcelo Sicards y Julieta Cayetina. ¿Quién puede juzgar la normalidad en esta sociedad? Una obra para sentir, pensar y recordar. Teatro Astros, Corrientes 746. Adquirí tus entradas en el teatro o en tuentrada.com. 5533-5533. La frescura, la comodidad y el ahorro llegaron a Bea. Viernes 16 al lunes 19, aprovechá 50% de descuento en la segunda unidad de galletitas, golosinas, productos congelados, lavavajillas, shampoo, acondicionadores y más de 5.000 productos. Pagando con tarjetas en Cencosud, obtenés un 70% de descuento en la segunda unidad. Todo te pide que vengas a Bea. En Bea, estás ahorrando bien. 16 al 19 de agosto para las sucursales de la provincia de Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Chubut y Buenos Aires, excepto Mar del Plata, Tres Arroyos y Bahía Blanca. Consultar alcance este descuento en los locales. En este Día del Niño, usa pilas Energizer en sus juguetes, para que la diversión nunca termine. Energizer, esto sí es Positive Energy. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Para Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Te querés hacer un pedido? Y si no, ¿para qué vas a llamar? Claro, una docena y media te voy a pedir hoy. Uh-huh. Antes de decirme cuántas, pedímelas directamente y así hacemos la charla. Me encantaría, más. La verdad que fuera más rápido, me encantaría. Bueno, si de mí... Está en tus manos. Dale. Mirá qué rápido te lo hago. Una docena de carne suave y seis de carne picante. Listo. Docena suave, media picante. Si tenés gaseosa. No. No, es una locura. 273 pesos, 18 para... Wow. Yo no te puedo cobrar esto. La verdad no te puedo estar... La verdad... ¿Qué pasó con los precios, muchachos? No, ¿Qué pasó con los precios? Se fueron por la nube, mala mía. No, 273 pesos. No, con esto no. No, bueno, pero... Con esto te vas... Sí, aumentó no, el repudio. No le conviene. No, la verdad no te conviene. Con esto te estás pagando un pasaje en Semicama, Mar del Sur. Jiménez, no. ¿Por qué no me haces una un descuento? Para dos en el barrio Chile. No, la verdad descuento. Que no. ¿Por qué no me haces un descuento? Te vas al cine con esto. Con dos amigas te comes pochoclo. No, un libro de Francis Mal. No. Te compras un TED con esta guita. No, 273 pesos, la verdad no te conviene. La verdad. ¿Y si me haces no un descuentito? No, ¿cómo te haces un descuento? ¿Qué te pensás que es esto? Son empanadas. Pero la verdad no te conviene. 273. Oh. Pero estamos todos locos que estamos cobrando este precio. Y te falta el extra del delivery. ¿Sí? Y te falta el extra del delivery, que son 100 más, 373. ¿100 pesos? Y el horario, después esto es medio tarde. Y es una luca, No. La verdad que no, ¿eh? No. Te agradezco, listo. Pero no. Tantas veces me habló de vos, que era su programa de radio, que pasaba canciones como esta y que no. Porque se fue del país, metro y medio, no te pongas así. Siempre me habla de vos. We don't want to get it, Lilo.